Bienvenidos a una nueva selección informativa preparada por www.paislobo.cl. Utilidades de ISAPRES bordean los 50.000 millones de pesos. Se trata de un incremento del 54% respecto de 2015. Estas cifras, que excluyen a Más Vida, se explican por incremento de afiliados y reajuste de la prima GES. Desde el gremio advierten que la situación financiera es más débil que hace 10 años. Negada visa a ministro boliviano, así lo informó el canciller Heraldo Muñoz, quien además responsabilizó al ministro de Defensa de Bolivia, Reymy Ferreira, del incidente con militares en la frontera. Muñoz calificó la negación del documento atribuyendo a Ferreira ser una de las personas más perjudiciales para la relación bilateral entre Chile y Bolivia. El canciller también dijo esperar disculpas del secretario de Estado paceño por los términos ofensivos que ha empleado para referirse a la presidenta Bachelet, pero este respondió con un comillas que le vaya a pedir disculpas a su abuela. Chile gana con dos caras, se titula el diario La Tercera, y el Mercurio, Alexis y Paredes dejan a Chile más cerca del Mundial. El triunfo por 3-1 sobre Venezuela anoche en el Estadio Monumental tuvo demasiados ingredientes. Un primer tiempo que dejó la sensación de que Chile iba a conseguir una goleada histórica y una segunda etapa que se convirtió en una verdadera farra de goles que, ojalá, no se necesiten posteriormente para definir la clasificación a Rusia en caso de igualdad de puntos con otra selección. Alexis Sánchez igualó con un tiro libre de precisión suiza, la marca goleadora del matador Salas, y tiene amplio espacio para convertirse en el máximo artillero de La Roja, récord que pudo conseguir anoche mismo, pero perdió un penal en la etapa complementaria. Esteban Paredes, con casi 37 años, no defraudó a Pizzi y convirtió por partida doble, ostentando también el título de ser el jugador más veterano que ha anotado por el equipo de todos. En el segundo tiempo hasta hubo pifias que molestaron al capitán Claudio Bravo, otro de los grandes valores de la jornada, ya que con sus tapadas minimizó errores variados que en esta oportunidad mostró la saga chilena. Caso aparte del rey Arturo Vidal, tradicionalmente gran figura en encuentros contra los llaneros y que anoche se perdió por lo menos 4 goles que incidieron en los momentos de incertidumbre que vivió La Roja cuando Venezuela puso el descuento. En resumen, un triunfo por momentos brillante y con lagunas de relajo y muchos errores en el fondo. Chile quedó en la cuarta posición de las clasificatorias para Rusia con los mismos puntos que Uruguay, pero con peor diferencia de goles. La competencia se reanudará a fines de agosto, recibiendo a Paraguay en Santiago y visitando a Bolivia en La Paz. Pero en el intertanto, La Roja disputará en junio la Copa Confederaciones en Rusia. La jornada se cerró con los siguientes resultados: Bolivia 2, Argentina 0, Ecuador 0, Colombia 2, Brasil 3, Paraguay 0 y Perú 2, Uruguay 1. Gobierno abre sumario por denuncia de Contraloría, esto a raíz de la denuncia de presuntos delitos de negociación incompatible en 5 reparticiones públicas. Mahmoud Alewi, en su calidad de ministro subrogante del Interior, señaló que el objetivo es investigar las posibles irregularidades. En tanto, el intendente Los Lagos pidió la renuncia a la jefe de planificación del CORE, Gloria González, aunque se mantendrá en el sistema público. El Servicio de Salud de Concepción aseveró que hay una investigación contra un funcionario del hospital que posee una firma que hace prestaciones. El ministro del MOP, Alberto Undurraga, indicó que no desvincularán a funcionaria acusada de posibles ilícitos hasta no tener información concreta. El gobierno responde por los cuestionamientos que ha hecho el precandidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, a la gestión del gobierno. El subsecretario de Interior, Mahmoud Alewi, dijo que ha quedado claro que Piñera es el candidato de la derecha dura, de aquellos que van a Punta Peuco, de aquellos que dicen, comillas, viva Chile y viva Pinochet. Piñera respondió a Alewi, miente y rechazó las críticas. Isabel Allende, actual presidenta del Partido Socialista, señala que de concretarse la consulta socialista debe incluirse a Lagos y Guillier. Esta idea es resistida por el entorno de Lagos y el PPD, que no quieren exponerlo a una eventual derrota. Este sábado el Comité Central Socialista debe resolver si mantiene la primaria interna o la cancela. El Frente Amplio zanjará su carta presidencial con una consulta online que se verificará el 28 de mayo y cuya campaña se realizará preferentemente por redes sociales. El bloque pretende que los partidos que levanten candidaturas cumplan con el padrón de militantes exigidos por la ley. La mañana de este martes 28 de marzo se produjo una descarga eléctrica que impactó sobre un trabajador de un local que se encuentra en remodelaciones, ubicado en calle Freire, entre Ramírez y Maquena, sector centro de la ciudad de Osorno. José Pichipayán Videla, de 50 años, se encuentra internado en la clínica alemana Osorno con quemaduras en rostro y brazo izquierdo. Una pena de cumplimiento de efectivo de 8 años de privación de libertad deberá cumplir un sujeto que ingresó a una vivienda para sustraer especies. El caso fue llevado a juicio oral por el fiscal de Osorno, Matías Montero Arboe, quien destacó que el resultado obtenido se debe al trabajo focalizado de persecución penal firme y objetiva que se está desarrollando en la región en materia de robos. También valoró la participación de la víctima y de sus vecinos en todas las etapas del proceso. De este modo, se tuvo por establecido que en la tarde del 19 de agosto de 2016, el acusado, Víctor Rodrigo Méndez Vidal, concurrió e ingresó mediante escalamiento a una casa-habitación ubicada en calle Juan Schurman. Para esto, saltó en una primera instancia la reja de resguardo de dicho inmueble e ingresó al patio, desde donde se dirigió hasta una ventana ubicada en el costado sur de la parte posterior del inmueble, procediendo a abrirla mediante el uso de un cincel. Desde la vivienda sustrajo diversas especies, entre ellas una maleta color negro, una mochila color verde, un televisor LED de 20 pulgadas, relojes, perfumes, diversas joyas de fantasía y una chaqueta. Cuando se retiraba del lugar con dichas especies, fue detenido por carabineros que llegaron al lugar alertados por el aviso dado por una vecina de la víctima. Compartiendo la calificación jurídica que la Fiscalía dio a estos hechos, el tribunal estimó que estos se encuadran dentro del delito de robo con fuerza en las cosas, perpetrado en lugar destinado a la habitación en grado de frustrado. La sentencia establece que a Méndez Vidal se le impuso 8 años de cárcel, pena que deberá cumplir de manera efectiva durante toda la etapa de investigación. El imputado estuvo bajo la medida cautelar de prisión preventiva. Vecino de la comuna de Puyehue, es una de las víctimas fatales de accidente en Chaitén. El hombre fue identificado como José Cisternas, quien realiza labores de faena como ayudante de minero para la empresa constructora Lircay. La víctima era domiciliada en el sector de Nuevo Porvenir, en la comuna de Puyehue, y deja a su esposa Roxana Cárdenas y a su hijo Benjamín, de 10 años. José Cisternas llegó a Puyehue debido a la erupción del volcán Chaitén, quien junto a Roxana Cárdenas formó una familia. Los restos del hombre serán velados y sepultados en Chaitén debido a que el resto de los familiares es de esa localidad. Cabe mencionar que en el lugar fallecieron dos trabajadores este martes, pasado el mediodía, en la faena de construcción del enrocado del río Blanco en Chaitén. La tenimesista osornina Valentina Ríos Salazar logró 2 medallas de oro tras su participación en el circuito mundial cadetes realizado en Paraguay. Su entrenador y técnico del Centro de Entrenamiento Regional CER de tenis de Mexa, Hernán Ríos, precisó que Valentina avanzó junto a su compañera Macarena Montesinos a la final del circuito mundial cadetes, ganando la medalla de oro por equipo y en la competencia individual del campeonato del circuito mundial de Paraguay 2017. Natalia Ríos de Osorno quedó entre las 12 mejores del circuito y Estefan Nanin de Frutillar entre los 14 mejores. Tras conocerse los primeros antecedentes de Contraloría que vinculan a una funcionaria de gobierno con supuestas irregularidades, el intendente Leonardo de la Prida salió al paso señalando que, siendo sindicada la jefe de planificación del gobierno regional como una de las personas que podrían tener responsabilidad, debe ser investigada. Con todo, la máxima autoridad regional manifestó su satisfacción como gobierno de que la agenda de probidad impulsada por la presidenta Michelle Bachelet, que ya se había expresado con decretos presidenciales y que entró en vigencia el año pasado como la ley 20.880, contribuye al fortalecimiento de las normas de transparencia.